Resident, Hernán Cataño. Sábados a las 22 horas. www.hernancataño.com. www.radiosabado.com. www.hernancataño.com. www.hernancataño.com. de las 22 horas. Resident, Hernán Cataño. www.hernancataño.com. We'll be right back. sábados a las 22 horas.